una cita sola con ella, se autoridad. Luego una copa fuimos a su depa, quise pasar y me rechazó. Yo insistí y ella no se dio. Soy yo la cama, mi casa, por sorpresa le robé un besito, me cajeteó y me dijo así. Papi, no tengo novio, ya ni de compromiso. Yo no quiero estar con él, yo quiero estar contigo. Hasta que me salga. Le pedí con el aroma, le quedé la hija y le dije, cabrón.